Capítulo 29. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés concertara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y díjoles: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las pruebas grandes que vieron tus ojos, las señales y las grandes maravillas. Y Jehová no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta el día de hoy. Y yo os he traído 40 años por el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni tu zapato se ha envejecido sobre tu pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supieseis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salió Seón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y herímoslos. Y tomamos su tierra y dímosla por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy delante de Jehová vuestro Dios, vuestros príncipes de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños y vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campo, desde el que corta tu leña hasta el que saca tus aguas, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios acuerda hoy contigo, para confirmarte hoy por su pueblo y que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como Él juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no con vosotros solos acuerdo yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por medio de las gentes que habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos, madera y piedra, plata y oro que tienen consigo. Quizá habrá entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová nuestro Dios, por andar a servir a los dioses de aquellas gentes, quizá habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo, y sea que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, «Tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed». Jehová no querrá perdonarle, antes humeará luego el furor de Jehová, y su celo sobre el tal hombre, y asentaráse sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová raerá su nombre de debajo del cielo, y apartarálo Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirá la generación venidera, vuestros hijos que vendrán después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquesta tierra y sus enfermedades de que Jehová la hizo enfermar, azufre y sal abrasada toda su tierra, no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba ninguna, como en la subversión de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, que Jehová subvirtió en su furor y en su ira, dirán pues todas las gentes, ¿por qué hizo Jehová esto a esta tierra? ¿Qué ira es esta de tan gran furor? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, e inclináronse a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Encendióse, por tanto, el furor de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con enojo, y con saña, y con furor grande, y los echó a otra tierra como hoy. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.